pasado, sobre todo en la zona de Chimbas, con la cantidad de pedradas a los colectivos. Sí, por supuesto que hemos estado en contacto con la empresa, en este caso con la empresa Albardón. Hemos pactado una reunión que se va a hacer en los próximos días con la Secretaría de Estado de Seguridad para buscar soluciones al tema, que sin duda es lamentable. ¿En otras empresas también se han registrado algunos accidentes con respecto a esto? En algunos casos han habido otros reclamos, pero casos más aislados. Pero en esta situación reconocemos que es una situación que se ha dado de manera reiterada y es un problema que requiere, en principio, reflexión de los padres, porque por lo general estos daños son causados por menores y están perjudicando no solamente a la persona que se lesiona o al chofer, sino que están perjudicando a toda una comunidad que goza de un servicio público. ¿Cuál es la decisión de cambiar el recorrido para no ingresar a alguna zona u otra? ¿Cómo obran ahí? ¿Están justificados? Nadie quiere dejar sin servicio a la comunidad, que es lo primero, porque tenemos que pensar en todos. Por supuesto que existe la preocupación y vamos a trabajarlo con la Secretaría de Estado de Seguridad, tratando de buscar en conjunto una solución. Ojalá que eso no perjudique el servicio. ¿Qué se le va a solicitar a la Secretaría? Bueno, la Secretaría deberá proponer alguna medida de seguridad. Entendemos que no es factible poner un policía en cada unidad, que tampoco evitaría que se tire una piedra, por ejemplo. Pero bueno, vamos a tratar de buscar soluciones en conjunto con el municipio también, a través tal vez de los móviles comunales. Pero bueno, en principio hacer una reunión y tratar de avanzar, entendiendo que es un problema que nos afecta a todos, y primero pedir la responsabilidad a los adultos responsables, y se verá también si hay alguna medida judicial que pueda tomarse. ¿Habrá cambios provisorios del recorrido frente a roturas en las unidades, o es el mismo gobierno que responde, o los empresarios deben hacerse cargo? No responde el gobierno, los empresarios se hacen cargo, y entiendo que el seguro no les cubre la rotura de vidrios o de cristales. A partir de las 19 horas es cuando me manifiestan que empiezan los hechos, más que nada en horario nocturno. ¿Podría reducirse el horario entonces de esas líneas que son perjudicadas? No es la idea tocar para nada el recorrido, sino encontrar una solución. Y en cuanto a tu pregunta, Marisa, no se ha pensado cambio de recorrido por el momento. Reitero, es toda una comunidad que se beneficia con un servicio y lamentamos, por supuesto, del gobierno de la provincia, como también lo ha manifestado la empresa, que por un par de personas que cometen hechos que son ilícitos, cuando son menores sabemos que son inimputables, pero son los mayores quienes deben responder y deben ser responsables de que no se pueda perjudicar a toda una comunidad quitándole un servicio que es público. Tenemos un servicio con un boleto escolar gratuito, tenemos boleto docente gratuito, estamos manteniendo la provincia una gran responsabilidad con el transporte público y tenemos que cuidarlo entre todos, porque cuando se perjudica a uno, se perjudica a todos. ¿Cuáles son las posibles soluciones, ministra? Son algunas zonas de Chimbas, la verdad es que no tengo el detalle de cuáles son los barrios más complicados, pero se reitera en esas zonas.